dijeron que vas a dejarme, que voy a quedarme muy sola sin ti, que al marcharte no quieres ni hablarme, ni tampoco tú vas a explicarme qué motivo te indujo a este fin. Antes de que te vayas, quiero darte este collar que te hice con tus besos. Antes de que te vayas, voy a darte este cofre de amor. De tu camino te detengas a ver lo que te he dado. A devolver a ti todo el pasado y pensarás otra vez en pensarás otra vez.